Esta es nuestra agenda cultural. Así es, agenda cultural de hoy jueves 11 de mayo. Y para la agenda cultural le damos los muy buenos días a Maca, Maca Fernández. ¿Cómo andás, Maca? Buen día. Buenos días, Lau, Mica, Yanka, equipo y radioescuchas del otro lado. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien, a toda velocidad y de acá para allá, sin ninguna duda. ¿Cómo va? De acá para allá, arrancando esta agenda de fin de semana ya, porque arranca el jueves y arrancan los estrenos del cine y ya eso nos da el puntapié para ir viendo, bueno, ¿qué nos espera para esta agenda cultural del fin de semana? Exacto, palpitando el fin de semana. Entonces comenzamos con el día de hoy, ¿no? El día de hoy, jueves, jueves 11 de mayo, las proyecciones del Centro Cultural Cotesma, porque es día de estrenos. Uh-huh. Por un lado tenemos todavía en cartel Super Mario Bros. La película y Guardianes de la Galaxia volumen 3 para los fanáticos de Marvel, que se estrenaron ya, bueno, Mario Bros. hace varias semanas que está ahora en cartel, y Guardianes de la Galaxia se estrenó el jueves pasado y continúa en cartelera. Pero tenemos esta semana estrenos. Por un lado, para los fanáticos del terror, del miedo, ahí, uh-huh, de esa onda que no sería la mía, pero uh-huh, está bien que haya para todo público. Evil Dead, El Despertar, se estrena hoy 22:15 horas para mayores de 16 años. Sí, el esperado estreno, esto para los fanáticos ahí un poco del miedo y del terror y de los que les gusta este estilo. De jueves a domingo va a estar en su versión 2D subtitulada y martes y miércoles en 2D en castellano para quienes no tengan ganas de andar leyendo y les quede más cómodo ahí directamente la traducción. Por otro lado tenemos, y acá quiero poner un poco la lupa, Lau, a través de la red Espacio Inca, el regreso de Cuentos de la Tierra, uh-huh, una propuesta, bueno, realizada en nuestra zona, se va a reestrenar a partir de las 20:45 este jueves, decíamos, a través de la red de Espacio Inca. Y tenemos un breve audio ahí de un recorte, una entrevista que le hicieron a Pablo Nissenson, el director de la película, en ABTV Bariloche. Bueno, hay una entrevista breve pero concisa donde cuenta un poquito cómo fue ese estreno. La película, como decíamos, está dirigida por Pablo Nissenson y aborda una mirada, digamos, poética. Cinco relatos amalgamados por el modo de sentir y pensar del pueblo mapuche, ni más ni menos, con lo cual, bueno, la importancia que tiene también en este contexto en el que estamos hoy, social, ¿no?, y cultural también, obviamente. Bueno, la película, decíamos, de Cuentos de la Tierra. Escuchamos, Lau, ¿te parece ahí el recorte? Ahí vamos. Bueno, acá en Bariloche puntualmente, también en Neuquén y Mendoza, nos negaron las salas, tanto la del Sanstar de Bariloche. Para ser preciso y honesto, no la negaron, nos daban las 4 de la tarde, frente a lo cual le dije que no podemos salir en ese horario, que es quitarle la oportunidad a la película, siquiera que empiece a caminar. La respuesta fue, bueno, creemos que esta es una película que no va a vender entradas. La venta de entradas es lo único que les preocupa a las grandes cadenas, vender pochoclo y películas que nos arruinan. Yo creo que nos arruinan, o nos marquen, no nos arruinan, pero nos marquen el cerebro. No es cine, digamos, es un tipo de espectáculo, entretenimiento. Deberían ver esta película. Bueno, por esto yo creo que estoy diciendo, porque estamos viviendo una situación, creo, a nivel país y continental, muy dura, ¿no? De mucho de muchas carencias en todo sentido, en lo económico, en lo social, en lo cultural, de mucho miedo frente al escenario que se viene. Y me parece que el arte un poco lo que puede lograr es repensar desde otro lado, como decía antes, resentir desde otro lado, y en ese sentido quizás pueda ser un bálsamo y, la verdad, una propuesta de acción también. Bien, ahí pasaba el recorte, ¿no?, con el realizador, el director de la película, ¿no?, Cuentos de la Tierra. Así es, Lau, escuchábamos a Pablo Nissenson contándonos, bueno, un poquito sobre este estreno que tuvo ahí sus complejidades, ¿no?, en Bariloche, uh-huh, justamente por esto que decíamos, por el contexto social, político, cultural, económico también, ¿no?, todo, uh-huh, lo que atraviesa justamente, y el arte, bueno, no solo como un bálsamo, sino como acción, decía Pablo ahí en el cierre, y me pareció importante rescatar eso también, bueno, y darle la relevancia que hoy amerita. La película fue rodada en Gualmapu, territorio ancestral mapuche, a lo largo de 2 años. Fue realizada por un equipo intercultural de técnicos y artistas y protagonistas y coproductores mapuches. Bueno, para permitir justamente que sus historias pudieran transitar y fluir por los ciclos y sus elementos, es decir, el agua, el aire, la tierra y el fuego. Recordamos entonces, la red Espacio Inca nos comparte el regreso de Cuentos de la Tierra, imperdible reestreno, hoy a partir de las 20:45. Pasamos ahora a otro espacio, un espacio muy querido y compartido también aquí por la radio, el espacio Choyun, el espacio que se encuentra aquí a metros, no sé si metros llegamos a metros, decir. Par de metros, ahí. De la radio, porque se va a dar también hoy, a partir de las 2 de la tarde, Brote Literario, un espacio de lectura colectiva, un espacio para leer, pensar y reflexionar literatura. Hoy, a partir de las 14 horas, en el espacio Choyun, Sarmiento 340, para consultas o inscripciones pueden comunicarse al 2944-60439. 2944-60439. Espacio Choyun, el Brote Literario, a partir de las 14 horas. Mañana viernes, Lau, para arrancar ahora sí las pistas del fin de semana, tenemos por un lado la propuesta del espacio Trama. Tenemos circo para adultos. Ah, me gusta esta propuesta porque es circo, pero para adultos, que, bueno, me pareció original por lo pronto, o no algo tan común, uh-huh, podríamos decir. Con entrada a la gorra, en espacio Trama se presenta Claudio Infierno y su torre de vidrio. Recordamos, espacio Trama, calle General Roca 310. Pueden acercarse entonces el viernes para disfrutar de circo para adultos, Claudio Infierno y su torre de vidrio, a la gorra. Después tenemos en Junín de los Andes, porque así somos, ¿no? Tenemos en regionales. Sana y en Junín, uh-huh, el espacio cultural Laneco, un espacio que también desde aquí difundimos mucho. Ladies en concierto, mañana viernes se presentan Lorena Matus, Amelia Saftich, Marcela Faglioni, presentan, bueno, decíamos, viernes 12 de mayo, 21 horas en el espacio cultural Laneco, en Junín de los Andes. Entradas anticipadas a 1.000 pesos y en puerta 1.500. ¿Cómo hacen para reservar sus entradas o para cualquier consulta? Bueno, se comunican al 2944-136650, 2944-136650, espacio Laneco, calle Necochea 65, Junín de los Andes. Bien, ahí con las ladies, mañana viernes a las 21 horas. Bien. Exactamente. Y pasamos al día sábado. Fin de semana, ya. Fin de semana, ya propiamente dicho. Sábado a la noche tocan Noctilio, ajá, junto a Índigo. O sea, una banda de rock alternativo junto a otra banda de rock fusión se presentan este sábado 13 de mayo en el espacio Trama también. 21:30 horas, las entradas anticipadas las pueden conseguir a 1.200, ya sea, bueno, comunicándose por teléfono o acercándose ahí mismo al espacio Trama, o en puerta el mismo día de la función a 1.500. Noctilio entonces junto a Índigo este sábado a la noche, 21:30 en espacio Trama. Y nuevamente tenemos propuesta también para la gente de Junín, este sábado en el espacio cultural Laneco. Tenemos propuesta desde temprano el sábado. A ver. Agenda completa. Tenemos por un lado la Feria de Editoriales Independientes del Sur, de 10 a 19 horas, con entrada libre y gratuita. Bueno, una propuesta que cuenta con libros, talleres, lectura, música. Así que para los amantes de la lectura y para quienes quieran zambullirse ahí entre las letras y las palabras, la Feria de Editoriales Independientes del Sur, este sábado de las 10 de la mañana en el espacio cultural Laneco. Para consultas por los talleres, específicamente en este caso, tienen que contactarse vía Instagram, ¿sí? Arroba sugiro-libros. Bien. Arroba sugiro con Y. Ahí está. ¿Sí? Sugiro guión bajo libros, para, bueno, tener ahí más info, y para inscribirse en los talleres se contactan vía Instagram. Bien, acá un detalle de color, Lau, porque habíamos mencionado ya el jueves pasado que se iniciaba, ¿no?, el 15º Festival Internacional de Títeres. Así y habíamos es. Mencionado también la muestra de Martín Villalba, Universos Paralelos, pero particularmente ayer, bueno, la fui a ver, Universos Paralelos, que se da, está ahí presente en la sala Lidaura Chapitel. Qué bueno. Y realmente no quería dejar de seguir recomendándola y de sugerirla para este fin de semana. Por un lado, la sala en sí, Lidaura Chapitel, me parece que siempre hay muestras y está bueno, aunque sea pasar por la puerta a veces y decir, a ver qué hay hoy, ¿no? Y lanzarse ahí a empaparse un poco de arte, pero particularmente Universos Paralelos, bueno, me pareció una muestra interesante. Si ustedes pasan por la puerta o si lo ven así, una imagen, van a decir, uy, qué imagen infantil, o por ahí lo piensan enseguida como algo para niños. Sin embargo, la muestra está pensada para adultos, porque la realidad es que desde una, a través, digamos, de la ironía y de lo lúdico, nos propone un acercamiento a distintos personajes que entraman, bueno, cuestiones un poco más profundas. Habla del abuso sexual infantil, de la búsqueda de identidad, con lo cual, bueno, problematizando algunos miedos, algunos sensaciones. Ahí es una propuesta interesante, me parece, para este sábado también, Universos Paralelos, en la sala Lidaura Chapitel, calle Druri 665, frente ahí al CEPEN 13. Exactamente, ¿sí? Para pasarle, para pegarse la vuelta por ese lado. Bien, bien ahí. Bien. Con eso cerramos el sábado y pasamos, sí, ahí ya al domingo, el día que a veces nos cuesta levantar en el fin de semana, pero atención, tenemos propuestas para el domingo, tranquis, tenemos siempre algo para hacer. Por un lado, dentro del marco del Festival de Títeres, justamente en esta 15ª edición, tenemos la presentación de ¿Dónde está Borondongo? Bueno, esto, en el marco de la muestra de títeres, sucediendo desde el 5 de mayo y hasta el 20 de este mes, se presenta ¿Dónde está Borondongo? 19 horas en el espacio Trama, con entrada gratuita. Así que para todo público, entrada libre y gratuita en el espacio Trama este domingo. Tenemos también la propuesta de un taller para este domingo en Chaca 4 a las 16 horas, taller de bombo legüero para mujeres y disidencias, que arranca este domingo, Pulu Legüero. Para inscripciones e info, 2954-747558. 2954-747558. Decíamos en Chacra 4, 16 horas, taller de bombo legüero para mujeres y disidencias en este domingo. Por último, y para ir ya acercándonos al cierre del fin de semana, tenemos nuevamente en el espacio cultural Laneco, para la gente de Junín y para quienes quieran tomarse la Castelli este domingo y hacerse ese recorrido, por un lado la Kermés Literaria, donde, bueno, se propone que les adultos también podemos jugar con la palabra, así que es un espacio que nos invita este domingo a compartir una kermés con poesía, con escritura, con microrelatos, con collage y textos, desde las 18 horas hasta las 20 horas, calle Necochea 65 en Junín de los Andes. Y luego de eso, el espacio Laneco nos propone, para dar un continuado ahí de domingo, una noche diferente en su volumen 2, la presentación del EP y el DJ Nico Barria, para tirarse unos pasos, dice la gente de Laneco, así que para mover el esqueleto el domingo también, ¿por qué no? Las entradas anticipadas las pueden conseguir a 1.000 pesos y las entradas en puerta a 1.500. Para esto tienen que comunicarse al 2944-136650, espacio Laneco, espacio cultural Laneco, en calle Necochea, Junín de los Andes, Lau. Y con esto vamos cerrando, mas no quiero dejar de recordar que como todos los jueves, hoy a la tarde, por esta emisora, 18 horas, está Ana Contra Natura, programa de radio de difusión cultural, también conducido por Claudia Laucher y operado por Stefan Laucher, por la 91.1, por esta radio, de 18 a 20 horas, Ana Contra Natura. Exactamente, ¿no? Y estaba pensando, hoy es jueves y hoy salimos con Claudia para los anticipos de Ana Contra Natura. Bien, completísima la agenda, Maca, para este fin de semana. Y ya me va quedando claro entre Junín y San Martín de los Andes, porque el espacio Laneco también tiene muchas propuestas. Mañana está esta feria de editoriales independientes. Ayer algo estuvimos hablando con una de las organizadoras. Lindo se nota. Y así teniéndolo, vamos viendo como que vamos programándonos, ¿eh? Exactamente, propuesta esa completa. Y también, bueno, digo, Junín, para los que son de Junín y también para los que somos de acá, ¿no? Porque va, a veces va parece Cordillera Rebelde para aquel lado, ¿eh? Exacto, la también, ¿por qué no? También los que somos de acá, bueno, nos podemos tomar el cole, ¿no? Aprovechamos el viaje, tomamos el recorrido como parte de la experiencia y nos vamos ahí para la Necocultural también. Lau, hasta aquí lo que ha sido la agenda cultural para este fin de semana. Maravilloso, Maca. Muchísimas gracias por esta agenda cultural y agenda cultural que la cerramos con un tema musical. La cerramos con un tema musical. En este caso, bueno, esta semana estuvo también presente en la radio, ¿no? Porque se nos ha ido una grande, Rita Lee, una de las grandes artistas brasileras, bueno, comprometida con un montón de causas, feminista también para los términos de esta época. Exacto. En este caso acompañada por, para mi gusto, otra de las grandes, grandes voces brasileras, Milton Nascimento. ¿Cómo que no? Interpretando una versión acústica del tema Mania de Você en el MTV Unplugged de 1998. Gracias, Maca, y ahí escuchamos a Rita Lee y a Milton Nascimento. Muchas gracias, Maca, hasta el martes. Hasta el martes. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa molhada de suor, de tanto a gente se beijar. Imaginar loucuras. A gente faz o amor por telepatia. No chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, a gente se beija, de tanto imaginar, imaginar loucuras. Melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. meu bem, você me dá água na boca, água na boca, vestindo fantasia, tirando a roupa, molhada de suor, de tanta gente se beijar, de tanto imaginar, imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, telepatia. No chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beija, de tanto imaginar. Água na boca.